Che, ¿cómo andás? Parece que te metiste en un berenjenal con toda esta info sobre dieta y el cerebro, ¿eh? Y sí, un montón de papers del doctor Perlmutter, nada menos. Nada menos. Tranqui, que para eso estamos nosotros. Ah. Hoy vamos a desmenuzar cerebro de pan Ajá. y ver si esos pancitos que tanto te gustan te están haciendo la cabeza queso. Literalmente. Literalmente. Sí. ¿A quién se le ocurre, no? No. Justo el pan. El Perlmutter viene con la teoría de que los cereales modernos, incluso los que se venden como Y saludables, sí. nos están friendo las neuronas. ¿Y a qué se refiere con modernos? Bueno. ¿De qué época estamos hablando? ¿De la Revolución Francesa del Trigo? Yo, no, no tan antiguo. No. Perlmutter diferencia los cereales de antes, los de antes de la era industrial, digamos, Ajá. de los que se producen ahora, que han sido modificados genéticamente para producir más. Claro. El problema es que el gluten que contienen ya no es el mismo. No. Es más difícil de digerir y genera más inflamación en el cuerpo. O sea que el alimento esencial es en realidad un enemigo silencioso. Exactamente. El tipo lo compara con un grupo terrorista que ataca al cerebro. Sí, es un poco fuerte la analogía. Mira, pues. Pero bueno, la ironía es que lo que nos han metido como base de la pirámide alimenticia Sí. podría ser la causa de muchos problemas neurológicos. Y encima. Y encima el gluten es como un incasé, te va dañando de a poco sin que te des cuenta. Hablando de daño, me acuerdo que leí algo sobre la inflamación Ajá. y su rol en enfermedades crónicas, incluso en el cerebro. ¿Sí? Eso tiene algo que ver. Por supuesto. Para. La inflamación crónica es como una termita que va carcomiendo el cerebro lentamente. El tema es que sus efectos no son instantáneos, se van acumulando con el tiempo Claro. y por eso muchas veces no se la detecta como la culpable. ¿Y cómo se relaciona todo esto con mi tostada matutina? Las Oh. medialunas del domingo, Y bueno. los fideos con tuco de la abuela. Acuérdate que todos estos manjares Sí. contienen gluten. Y el gluten, al ser difícil de digerir para algunos, puede generar una respuesta inmune en el intestino. Ajá. Si lo consumís seguido, tu cuerpo está en un estado de alerta constante, liberando sustancias inflamatorias para combatir al enemigo. Y esa inflamación, como te dije, viaja por la sangre y puede llegar al cerebro, causando daños a largo plazo. Un desastre. Y encima, para colmo de males, Bien. doctor Perlmutter dice que el colesterol alto es bueno para el cerebro. ¿Y Bueno. qué quedamos? Toda la vida nos dijeron que era malísimo. No, acá hay que hacer una aclaración importante. A Hay ver, Eric. dos tipos de colesterol, A ver. el LDL, que sería el malo, y el HDL, que es el bueno. Ajá. El LDL, cuando se oxida, puede ser problemático, Ahí sí. pero en sí mismo es necesario para transportar el colesterol al cerebro, donde cumple funciones vitales. ¿Cómo cuáles? Imagínate que es como un delivery que lleva paquetes importantes a tu casa. Dale. Si no hay suficientes repartidores, los paquetes no llegan. O sea que, según Perlmutter, tener el colesterol bajo puede ser peor para el cerebro que tenerlo alto. Bueno, es una forma de verlo. ¿Y qué pruebas tiene para afirmar eso? Menciona el estudio cardíaco de Framingham, Ah, sí. que encontró una relación directa entre niveles bajos de colesterol y un peor rendimiento cognitivo. Mira. Hay otros estudios que apoyan esta idea, mostrando que las personas con colesterol bajo tienen más riesgo de demencia y otros problemas neurológicos. Mira, vas. Al final el asadito no era tan malo. Bueno, todo con moderación. Cambiando de tema, hablemos del azúcar. Ah. ¿Qué dice Perlmutter sobre este dulce veneno? El doctor Perlmutter le tiene declarada la guerra al azúcar, ¿En serio? especialmente a la fructosa. Ah. Y no es solo por las calorías vacías, el azúcar es un verdadero problema para el cerebro. A ver, contame más. ¿Cómo afecta el azúcar al cerebro? El azúcar contribuye a un proceso llamado glicación, ¿Glicación? donde las moléculas de azúcar se pegan a las proteínas, incluyendo las del cerebro. Es como si le tiraras dulce de leche a un motor. A la larga lo arruinás. Qué desastre. ¿Y hay alguna forma de ver esto? ¿Algún ejemplo para entenderlo mejor? Pensá en las arrugas de la piel. La glicación es uno de los factores que contribuyen a su formación. Lo mismo ocurre en el cerebro. Las proteínas se van caramelizando con el azúcar y pierden su funcionalidad, acelerando el envejecimiento cerebral. Sí, me estás bajoneando con todo esto. Bueno, ¿Hay pero. alguna buena noticia? ¿Podemos hacer algo para contrarrestar el daño? Claro que sí. La buena noticia es que nuestro cerebro tiene la capacidad de generar nuevas neuronas, un proceso llamado neurogénesis. Dale, contame, contame. Y hay cosas que podemos hacer para estimularlo. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro cerebro se renueve? ¿Hay que tomar alguna pócima mágica? No, nada de pócimas. Ah. Hay varios factores que influyen en la neurogénesis y algunos te van a sorprender. El ejercicio físico, por ejemplo, es un gran estimulante. O sea que salir a correr ayuda a que me crezcan neuronas nuevas. Exactamente. Mira vos. Y con levantar pesas también funciona. Sí, mover el esqueleto en general es beneficioso. Qué Daña la ojo. restricción calórica, o sea, comer un poco menos puede favorecer la neurogénesis. Bueno, eso ya es más complicado. Y hay una dieta que está dando mucho que hablar. La dieta cetogénica. Para. ¿La conoces? Cetogénica. Esa no es la dieta donde comes como un cavernícola, pura carne y grasa. Sí, es una dieta alta en grasas y muy baja en carbohidratos. Mía. Obliga al cuerpo a usar las grasas como combustible, produciendo unas sustancias llamadas cetonas, que son como un superalimento para el cerebro. O sea que en vez de comer pan, deberíamos estar morfando bifes con manteca. Bueno, no es tan extremo. ¿Qué cambio, che? ¿Y Permoder tiene alguna prueba de que esto funciona? La idea es reducir drásticamente el consumo de carbohidratos y aumentar el de grasas saludables. Y sí, hay estudios que muestran que la dieta cetogénica puede mejorar la función cognitiva, incluso en personas con enfermedades neurodegenerativas. Interesante. Pero me imagino que no todo es dieta. Claro que no. ¿Qué más propone Permutter en su plan para tener un cerebro de campeón? Además de la dieta, Permuter le da mucha importancia al ejercicio, sobre todo al ejercicio aeróbico. Aeróbico. Correr, nadar, andar en bici, cualquier actividad que te haga mover el esqueleto y te acelere el corazón. ¿Y eso por qué es tan importante? ¿Acaso sudar hace que las ideas fluyan mejor? ¿O es que simplemente nos distrae de pensar en comida? Ah, ¿qué puede ser? Puede ser. Lo que pasa es que cuando te mueves, tu cuerpo libera una sustancia llamada BDNF, BDNF. que es como un fertilizante para las neuronas. Vida. Ayuda a que se creen nuevas conexiones neuronales, a que el cerebro se mantenga plástico y adaptable. O sea que en vez de quedarme en el sillón mirando series, debería salir a correr como un loco. O Bueno, con una caminata tranqui y alcanza. no hace falta ser un maratonista, Bueno. pero sí, la actividad física regular es fundamental para mantener el cerebro en forma. Entiendo. Y no te olvides del sueño. Ah, el sueño. Perlmutter le dediqué un capítulo entero a la importancia de dormir bien. A ver. ¿Dormís bien? Contame más sobre eso, que a mí me cuesta un huevo dormir con un bebé. El tema del sueño es clave, ¿Qué? porque cuando dormimos, el cerebro se limpia, se reorganiza, se prepara para un nuevo día. Claro. Si no dormís lo suficiente, tu cerebro no funciona al 100%. Ya veo. Y a largo plazo, la falta de sueño puede aumentar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Che, esto me está dando miedito. Bueno. ¿Hay algo más que pueda hacer para cuidar mi cerebro? Sí, claro. ¿Algún consejito extra del Permuter? ¿Algún amuleto? ¿Alguna meditación trascendental? No, nada de eso. Bueno. Permutter también habla de la importancia de manejar el estrés. El estrés. El estrés crónico es tóxico para el cerebro, aumenta la inflamación y acelera el envejecimiento. Sí. Por eso es importante encontrar formas de relajarse, de desconectar, de hacer cosas que te gusten. Tenés razón. A veces me pongo recontra ansioso y siento que la cabeza me va a explotar. Bueno, es normal. ¿Y qué más? ¿Algún otro truco para tener un cerebro de película? Tomar mate ayuda. Bueno, el mate en sí no. ¿No? Pero Pelmot menciona algunos suplementos que pueden ser beneficiosos para la salud cerebral. Ya hablamos del DHA y la curcumina. Pero también recomienda el aceite de coco, el ácido alfa lipoico, la vitamina D, probióticos. Para muchos nombres. Estás creando un montón de nombres raros. Está bien. ¿Puedes explicarme un poco más sobre cada uno? ¿Para qué sirven? Dale. ¿Dónde se consiguen? ¿Vienen en pastillas o en jarabe? Empecemos por el aceite de coco. Dale. Es una grasa saturada que se digiere fácilmente y que el cerebro puede usar como combustible. Mira. También tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Ah. Lo puedes encontrar en tiendas naturistas o en algunos supermercados. O sea que, en vez de usar aceite de girasol para las milanesas, debería usar aceite de coco. Es una opción. ¿Y qué hay del ácido alfa lipoico? ¿Eso qué cuernos es? El ácido alfa lipoico es un antioxidante muy potente Ah. que protege las células del daño causado por los radicales libres. Bien. También ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina. Interesante. Se suele encontrar en forma de cápsulas en farmacias o tiendas de suplementos. Y la vitamina D. Esa no es la del sol. Hay Sí. que tomar sol para ser más inteligentes. Sí, la vitamina D se produce en la piel por la exposición al sol. Ajá. Pero mucha gente tiene deficiencia de vitamina D, incluso en lugares con mucho sol. Mira vos. Es importante para la salud ósea, pero también para la función cerebral. Estudios han mostrado que niveles bajos de vitamina D se asocian con un mayor riesgo de demencia. En caso de necesitarla, puedes tomarla en forma de suplemento. ¿Y los probióticos? Los probióticos. Esos bichitos que viven en el intestino. No me digas que también influyen en el cerebro. Exactamente. No. Los probióticos son bacterias beneficiosas. Sí. Que ayudan a mantener equilibrio de la flora intestinal. Y esto es importante porque, aunque parezca raro, el intestino y el cerebro están conectados. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Hay un cablecito que los conecta. Ahí. O se manda mensajes telepáticos. No, nada de eso. Bueno. El intestino tiene su propio sistema nervioso, llamado sistema nervioso entérico, y se comunica con el cerebro a través del nervio vago. Viva. Por eso, lo que pasa en el intestino puede afectar al cerebro, y viceversa. Increíble. Es como una línea telefónica directa. Dude. O sea que si cuido mi panza, también estoy cuidando mi cabeza. Exactamente. O sea, esto es un viaje de ida. Y sí. Hay algo más que debas saber. Algo para terminar de volarme la cabeza. Bueno, para cerrar con broche de oro, Perlmutter también habla del ayuno intermitente como una herramienta para mejorar la salud cerebral. Ayunar. En serio. Sí, sí. O sea, morirse de hambre un rato para que el cerebro funcione mejor. Me suena a cuento chino. No, no es morirse de hambre, che. Bueno. Hay distintas formas de ayunar. Podés hacer ayuno intermitente donde restringís la ingesta de alimentos durante ciertas horas del día o ciertos días de la semana. ¿Y eso para qué sirve? Bueno. ¿Acaso el cerebro funciona mejor con el estómago vacío? Es como una limpieza de primavera neuronal. Algo así. El ayuno intermitente tiene varios beneficios para la salud. Ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, aumenta la sensibilidad a la insulina, promueve la quema de grasa, reduce la inflamación. Y sí, también puede mejorar la función cognitiva. Mira vos. ¿Y Perlmutter da alguna recomendación específica sobre cómo hacer ayuno? Bueno. ¿Hay que consultar con un chamán o algo así? No, con un médico mejor. Ah, bueno. En su libro describe un protocolo de ayuno de 24 horas que se puede hacer una vez por semana o una vez al mes. Ajá. Pero siempre es importante consultar con un médico antes de empezar cualquier tipo de ayuno, sobre todo si tenés alguna condición médica preexistente. Bueno, che, creo que ya hemos exprimido bastante el cerebro por hoy. Y sí. Fue una catarata de información, la verdad. Sí, cubrimos un montón de temas. Un montón. Pero lo importante es que te quedes con la idea de que puedes hacer mucho para cuidar tu salud cerebral. Totalmente. No. Y lo que me gusta del enfoque de Perlmutter es que no es extremista. No te dice, tenés que ser vegano o tenés que hacer ayuno todos los días. No, no. Te da opciones, te explica los beneficios de cada cosa y te deja elegir lo que mejor se adapta a tu estilo de vida. Exacto. No. Se trata de encontrar un equilibrio, de hacer cambios graduales, de incorporar hábitos saludables que puedas mantener a largo plazo. Y lo más importante, creo yo, es ser conscientes de la conexión entre la comida, el estilo de vida y la salud del cerebro. Totalmente de acuerdo. Ya no podemos decir, yo como lo que quiero y mi cerebro que se arregle. Tenés toda la razón. ¿Viste? El cerebro es un órgano complejo y delicado y necesita que lo cuidemos con la misma atención que le damos al resto del cuerpo. Bueno, che, creo que con esto cerramos el capítulo de hoy. Esperemos que nuestros oyentes hayan disfrutado del viaje por el mundo del cerebro de pan. Y que se lleven algunas ideas para poner en práctica. Sí. Ojalá que sí. ¿Os qué decís? Y recuerden, si quieren tener un cerebro afilado, hay que alimentar al coco. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Bueno, pero... ¿Hay alguna buena noticia? ¿Podemos hacer algo para contrarrestar el daño? Claro que sí. La buena noticia es que nuestro cerebro tiene la capacidad de generar nuevas neuronas, un proceso llamado neurogénesis. Dale. Contame. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro cerebro se renueve? Hay que tomar alguna pócima mágica. No, nada de pócimas. Hay varios factores que influyen en la neurogénesis y algunos te van a sorprender. El ejercicio físico, por ejemplo, es un gran estimulante. O sea que salir a correr ayuda a que me crezcan neuronas nuevas. Exactamente. Mira vos. Y con levantar pesas también funciona. Sí, sí, mover el esqueleto en general es beneficioso. Qué bueno. También la restricción calórica, o sea, comer un poco menos, puede favorecer la neurogénesis. Bueno, eso ya es más complicado. Y hay una dieta que está dando mucho que hablar, la dieta cetogénica. Para. La conoces. Cetogénica. Esa no es la dieta donde comes como un cavernícola pura carne y grasa. Sí, es una dieta alta en grasas y muy baja en carbohidratos. Mira. Obliga al cuerpo a usar las grasas como combustible, produciendo unas sustancias llamadas cetonas que son como un superalimento para el cerebro. O sea que en vez de comer pan, deberíamos estar morfando bifes con manteca. Bueno, no es tan extremo. ¿Qué cambio, che?